FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorias al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El martes pasado, el martes 22 de septiembre, durante la tarde, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, intentaron ingresar policías comunales, policías locales de allí, del distrito de Malvinas Argentinas. Y esto tiene conexión con lo que veníamos charlando, difundiendo, comentando sobre la función y la utilidad que tendrá para la pacificación del conflicto social por parte del Estado en este momento en el cual estamos viviendo, en el cual una tarea principalísima por parte del gobernador Daniel Scioli es justamente dotar a los municipios de una fuerza cercana a territorio que tenga la capacidad de conocer lo que está pasando, que tenga un contacto más vincular, más personal, un conocimiento de territorio más intenso, ¿no? Por eso se recluta a personas que justamente sean del territorio, que sean vecinos del territorio y que conozcan a aquellas personas que se desarrollan en ese territorio, y que por eso mismo les da a estos efectivos un plus, una capacidad de llegada y de vínculo que le permite intervenir de mejor manera. Esa es la estrategia, esa es la idea. Y en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es una universidad que está entre los distritos de San Miguel y Malvinas Argentinas, dentro del distrito de Malvinas Argentinas, pero que está cerquita del de San Miguel, hay que destacarlo por varias razones. Una de esas razones es porque, es una de las universidades que tiene injerencia en todos aquellos jóvenes que de aquí, de Moreno, que quieran estudiar. Y está, por supuesto, tenemos aquí el Rojas, que tiene también estudios terciarios. Tenemos, por supuesto, la nueva Universidad Nacional de Moreno. También está la Universidad Nacional del Oeste, en Merlo. Todas instituciones universitarias cercanas, de nueva factura, al igual que la Universidad Nacional de General Sarmiento, que data de la década del 90, cuando fue fundada una serie de universidades. Recordemos que durante el menemato, durante el menemismo, se fundaron en todo el conurbano, pero también en el resto del territorio, una gran cantidad de universidades, ¿no? Parece que al neoliberalismo, al capitalismo brutal y salvaje, también le interesaba la educación, y le interesaba la educación superior, ¿no? La manera de incidir en ideológicamente, pero también con herramientas que permitiera crear profesionales que aporten, ¿no?, a la construcción de un sistema capitalista, un sistema de dominación como el que armó el neoliberalismo, necesitó las universidades. Hoy en día tenemos, como decía, nuevas universidades, se van creando nuevas universidades. Una de ellas es la Universidad Nacional del Oeste en Merlo, otra es la Universidad Nacional de Moreno. Todas estas universidades, nuevas universidades, tienen estatutos similares similares, los estatutos son las normativas, ¿no?, que rigen a estas universidades, similares a otras universidades nacionales, como por ejemplo la UBA. Y que, bueno, una de las funciones que tienen estas universidades del conurbano es descomprimir, obviamente facilitar también el acceso a la educación por parte de los jóvenes que están en el distrito, pero además descomprimir ese caldo de cultivo que significa las universidades, ¿no? Algo que fue identificado muy claramente por numerosas dictaduras en el mundo y también en la Argentina, ¿no? Quiero decir, el movimiento estudiantil como un movimiento que puede ser desestabilizante, tuvo un rol importante y en algunos casos hasta protagónico el movimiento estudiantil en lo que fue aquellas jornadas de revuelta del 2001, del 2002. Desde ya que descomprimir eso es una necesidad política para pacificar. Bueno, los estatutos que se van conformando en las nuevas universidades tienen una impronta que da cuenta de la legalidad, es decir, intentan reglamentar más específicamente todo el funcionamiento de la universidad, por un lado, y por otro lado buscan horadar aquellos logros que fue consiguiendo el movimiento estudiantil a lo largo de muchas décadas, y uno de esos logros tiene que ver, obviamente, que ha tenido diferentes funcionalidades, la autonomía universitaria, de eso estoy hablando, la autonomía universitaria ha tenido un rol diferenciado según las épocas históricas, pero por lo general la autonomía universitaria ha sido un bastión para poder crear también esta autonomía en el propio movimiento estudiantil, lo que le permitió ser un movimiento social crítico, crítico al poder, crítico a las políticas de saqueo y a las críticas de las políticas de dominación. Los nuevos estatutos, como les decía, de las nuevas universidades, tienden a reglamentar, a regular mucho más cercanamente el funcionamiento de estas universidades y de a poco van incorporando visiones estatales a lo que significó en un momento esa autonomía. Quiero decir, poco a poco se ha ido horadando la capacidad de autonomía de estas universidades. Hoy ya la autonomía no se sostiene como un valor, como en otro momento. Digo, por los propios protagonistas, ¿no? Por las propias instituciones universitarias que en un momento lo defendían, quiero decir, los profesores, los claustros de profesores, los claustros de estudiantes. Hoy se sostiene otra política en la cual el Estado debe hacer su política dentro de las universidades y, por otro lado, debe tener esta asociación, ¿no?, con la iniciativa privada, la industria, el capital privado, justamente ¿para qué? Para posibilitar una salida laboral, ¿no?, que desde ya se ve como una necesidad y una función de las universidades nacionales en el conurbano, ¿no? Generar coordinación entre el Estado, la universidad y el capital privado, una alianza que está claramente solidificada. El estatuto, por lo tanto, tiende a reglamentar todo esto. Y la autonomía queda en muy segundo plano. Quiero recordarles a los que conocen la Universidad Nacional de General Sarmiento y los que yo no conozco la Universidad Nacional de Moreno, no sé si esto es así, pero la Universidad Nacional de General Sarmiento desde casi sus inicios, desde su fundación, y nunca hubo nada en contrario, porque ediliciamente fue construida de ese modo, tiene los puestos de vigilancia, tiene una vigilancia privada, no está armada, pero tiene uniforme y tiene, por lo menos, tiene esta cuestión del poder de policía dado por esta presencia uniformada, ¿no? Y que permite, bueno, adquirirle o propiciarle la facultad de intervenir como fuerza policial, cosa que de vez en cuando hace. Y por supuesto, la Universidad Nacional de General Sarmiento está poblada de cámaras, cámaras por todos lados. Esto está total y absolutamente naturalizado porque así fue como se conformó desde el primer inicio. Cuando una universidad nueva se abre, el movimiento estudiantil, los centros de estudiantes son débiles, los debates no están más que fomentados por la institucionalidad y los estudiantes no tienen, obviamente, por ser una universidad nueva, capacidad de poner los lineamientos de la nueva universidad, ¿no? Esto pasó en la Universidad Nacional de General Sarmiento y, por supuesto, pasó en la Universidad Nacional de Moreno, como hemos estado escuchando y compartiendo también con ustedes en su momento lo que se iba dando en relación a la conformación del centro de estudiantes y de las elecciones. El martes 22 de septiembre, y vuelvo al inicio del programa, durante la tarde, integrantes de la Policía Municipal de Malvinas Argentinas ingresaron a la Universidad Nacional de General Sarmiento. En un principio, pasaban al baño, cuando un grupo de estudiantes les recordó que su entrada al establecimiento violaba la autonomía universitaria. Volvieron a ingresar, esta vez en tono de burla y provocación. Para entonces, el grupo de estudiantes se le había unido a un grupo de militantes de Correpi, esto es un comunicado de Correpi, noroeste, también para decirles a los policías que era ilegal que entraran. En segundos apareció un patrullero en la puerta de la universidad con la clara pretensión de intimidar y acabar con el conflicto. Para mencionar otro ejemplo, el año pasado en la Universidad de Moreno, la policía entró al establecimiento para amedrentar a un grupo de estudiantes. Les quisieron tirar una camioneta encima cuando los estudiantes salieron a buscar a los policías que no querían identificarse. Estos amenazaron diciendo: acá afuera mandamos nosotros, así que cuídense. Esto les dijeron los policías a los estudiantes. Estas situaciones son muestra de lo que se vive en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es posible apreciar en las universidades de La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús y Quilmes, que firmó un convenio con la Agencia Federal de Inteligencia para convocar jóvenes a formar parte de ese organismo? La implementación de policías locales no refleja de ningún modo la voluntad de los gobiernos de que en los barrios se viva más seguro, como quieren hacernos creer, sino la necesidad de que el pueblo confíe cada vez más en sus propios verdugos. Esto sucedió, este ingreso, ahí termina el comunicado de Correpi, difundido en el día de ayer. Esto que relataba el comunicado y que sucedió el pasado martes en la Universidad Nacional de General Sarmiento, si lo buscan en internet pueden ver las filmaciones que se realizaron, donde es la entrada principal, donde por lo general están las mesitas de las agrupaciones estudiantiles nucleadas en el centro de estudiantes. Y bueno, en horas de la noche, que es cuando la policía local está dando vueltas, pidiendo documento, pidiendo información, haciendo encuestas, según dicen ellos, chicos muy jóvenes, ¿no? estos policías, estoy hablando de 18, 19, 20 años, que tienen un perfil que intenta ser amigable, que intenta hacer hablar al mismo nivel. Intentaron justamente entrar a la Universidad Nacional de General Sarmiento como manera de inserción, porque eso es lo que están intentando hacer en todo momento. Ahora, en esa puerta también está lo que yo les comentaba, este puesto de la seguridad privada, digamos, que responde a la digamos, no es una policía, pero es una seguridad uniformada, como la que conocemos, que obviamente depende de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que tiene cámaras, que es quien controla, es el centro donde se controla lo que se ve en las cámaras, quienes tienen las llaves de toda la universidad, los que revisan cuando hay algún desperfecto, incluso se hacen presentes cuando hay algún tipo, pongámosle entre comillas, disturbio. También se los llama cuando hay que llamar a algún servicio de salud. Bueno, esta seguridad no intervino de ninguna manera cuando estos policías estaban violando la ley, violando la autonomía universitaria y violando el estatuto propio de la universidad. La política, en definitiva, que se establece en esta universidad, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y que se establece en otras universidades, tiene que ver con una coordinación clara entre las políticas de Estado, que tiene que ver con el amedrentamiento, con el control, porque, por supuesto, no hubo violencia física por parte de estos policías locales. Simplemente estaban intentando hacer propio ese escenario, ese territorio, apropiarse de ese territorio, rondar el territorio, quiero decir, vigilarlo, caminarlo, estar, y que esta presencia sea aceptada. Esa es... digo porque han estado haciendo esta tarea fundamental y principal. Ahora, buscando, por ejemplo, en la página de internet, así como cuando hubo agresiones, cuando fue el ministro Tomada, hubo agresiones de una patota a aquellos militantes y trabajadores que intentaban hacer ver al ministro Tomada el conflicto que estaba sucediendo en LEAR, en momentos en los cuales eso estaba totalmente silenciado, y fueron estos militantes atacados violentamente por la patota, que tampoco fue de ningún modo contenida por este personal de seguridad que hay en la universidad. Cuando esto sucedió, tampoco institucionalmente la Universidad Nacional de General Sarmiento sacó ningún tipo de comunicado claro. Fue bastante escueto y repudiando cualquier tipo de provocación. No se sabía a quién se refería, si se refería a la patota o se refería a los trabajadores y militantes apoyando a los trabajadores del LEAR, que se habían hecho presentes muy respetuosamente. Lo hemos pasado nosotros aquí, interpelando, por supuesto, al ministro Tomada en el momento de la ronda de preguntas, y resulta ser que esto generó, por parte de aquellos que estaban presenciando la charla, obviamente agrupaciones kirchneristas, una agresión física y verbal a la salida de esa charla. La comunicación de la Universidad Nacional de Financiamiento fue escueta, fue pequeña, fue repudiando sin dar clara posición de cómo se posicionaba la institucionalidad. Bueno, en este caso, viendo la página de la Universidad Nacional de General Sarmiento, no hay silencio, no tiene posición al respecto. Lo que sí hay, y esto es interesante también destacarlo, lo que sí hay en esta página de internet a la que cualquiera puede acceder, son las, por ejemplo, la visita del ministro Barañao, todo lo que tiene que ver con la centralidad de la ciencia y del Estado, digo, así como visitó el ministro Tomada. Es usual que se visite, por ejemplo, la presidenta Cristina Fernández inauguró el multiespacio cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el auditorio colmado recibió el saludo de la presidenta Cristina Fernández, que a través de una videoconferencia inauguró el nuevo multiespacio cultural de la UNS en diálogo de Gabriela Dicker, rectora de la UNS. Esto está allí en la página. También hubo la red interuniversitaria contra la violencia de género, ¿no? Estos son temas que están presentes, ¿no? Dentro de y Barañao en la FM La Uni, que es la radio de la universidad, dice: durante la entrevista realizada por el programa Interferencias, Barañao habló del nuevo paradigma científico y tecnológico de la Argentina y sus diferencias con los demás países de la región. Se refirió al trabajo de cooperación realizado con las universidades públicas y también anunció la inauguración del Centro Cultural de la Ciencia. Nadie seguramente le preguntó en relación al glifosato, ¿no? Siendo que Barañao, bueno, recomendaba beber, bueno, no recomendaba beber glifosato, pero no, decía que justamente es absolutamente neutral, no pasa nada, no es veneno, no es tóxico, es simplemente una manera de justamente generar mayores recursos. Bueno, esta es la Universidad Nacional de General Sarmiento, que ante la agresión, ante la presencia de, ilegalmente, de la presencia de la policía local en la Universidad Nacional de General Sarmiento, a 3 días de sucedido el hecho, y publicitado y socializado, mantiene un claro silencio y una clara política de apoyo a un modelo extractivo y depredador, porque no es la primera vez que está Barañao y tampoco es la primera vez que la Universidad Nacional de General Sarmiento apoya este tipo de políticas que dan cuenta de una intencionalidad por parte del Estado de poner a estas universidades al servicio de un modelo que coordina y establece alianzas entre el Estado, los intelectuales que cuya subjetividad se produce en estas universidades, y el capital privado, las multinacionales y el extractivismo y, bueno, y la capacidad de generar negocios con esta alianza estratégica. Con este comentario, esta pequeña o extensa, pero bueno, editorial, comenzamos Recorte Informativo del día de hoy. Hoy me encuentro solo, sentada en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón. Mirando al pasado, los días que yo viví, traté de buscar el vano, el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno,

que aquí en el distrito de Moreno sigue gozando de muy buena salud y que, bueno, está intentando y con todo éxito conseguir lo que necesita para seguir haciendo muy buenos negocios. Habló José Barreiro y, bueno, dio cuenta de lo que ha estado pasando dentro del Frente para la Victoria. Así que lo escuchamos. Lo que acordamos entre Frente para la Victoria, porque fue un pedido de Frente para la Victoria, es pedir la reglamentación de la ley, que todavía no está. Y no está presentada en boletín oficial, que fueron las dos cosas que buscamos hoy, para ver si podíamos de ahí ya hoy poder reglamentar algo. La verdad que no está todavía. Lo que dice la ley es que el interurbano estaría en esa cuestión universal, digamos, entonces no el urbano. Entonces tendríamos que incorporar el urbano. Entonces pensé que cada municipio se puede adherir a la ley. Y adherirse a la ley significa que nosotros tenemos que buscar fondos de dónde sacar para poder pagar ese derecho, ¿no? Ese derecho que queremos que sea universal. Ahí la discusión que surgió y la discusión que planteábamos entre Frente Victoria y personalmente yo era muy clara, ¿no? Primero, hoy ya en el Consejo Liberante tenemos el pliego de transporte nuevamente, porque pasa que quedó desierto la municipalidad y lo mandan de nuevo, está en el Consejo. Está este proyecto de ordenanza que estamos presentando para dar la discusión verdadera, para poder hacer un disparador. Me parece a comisión. Hoy a comisión. Va a comisión. Estamos esperando que nos manden la reglamentación de provincia de la ley, porque no está ni en boletín oficial, o sea que no tenemos la reglamentación para poder trabajarlo. Entonces nos parece muy claramente para poder hacer cómo trabajamos y poder decir eso. Después vamos a tomar una decisión de cómo es esto. Para mí yo sigo diciendo lo mismo. El monopolio tiene que pagar estos tipos de servicios. Hoy no está pagando. También ahí estoy, yo lo que voy a presentar ahora, yo lo voy a pedir, es al juez de falta porque no se los exige la cobranza. Y sino que mande las reglamentaciones para por qué no se lo cobra. Porque también puede ser que el juez de falta no esté determinando el valor de lo que tiene que pagar, que me parece que es una cosa que también puede faltar y que es una pelea más que tenemos que hacer. Ahí está José Barreiro hablando de la necesidad de enfrentar a los monopolios, ¿no? Monopolio que ya en su momento tuvo claras ventajas, y no solo esto, sino que en el momento en que se presentó el pliego de licitación, dado por cuestiones que tenían que ver con los vicios del propio pliego, la empresa La Perlita incluso judicializó todo ese trámite, bueno, y finalmente tuvo digamos todas las facilidades para poder hacerse cargo del servicio de transporte. Bueno, en este caso, José Barreiro dando cuenta de la necesidad de discutir primero en comisión lo que se vaya a decidir en relación al boleto educativo gratuito, según lo mencionaba Barreiro, lo nombraba de este modo, dando cuenta de un poco el desconocimiento, ¿no?, que él mismo expresaba se tiene sobre la ley provincial para poder hacer la reglamentación local. Ese sería el siguiente paso, pasarlo a comisión, analizarlo y elevar un proyecto de ordenanza al cuerpo en pleno del Consejo Deliberante Local para aprobar o no esta posible adhesión a esta ley provincial. Continuamos escuchando a José Barreiro, que bueno, dio más detalles en relación a esto. Una cuenta del boleto estudiantil es 2 millones, son 200 mil pesos por mes la cuenta. Son 2.400.000 al año. Calculo que la matrícula que hay de universitario y terciario es muy parecida a la que hay de secundario. Calculamos que estamos entonces en 5 millones de pesos. Pongámosle que haya una sobrepoblación y que tengamos un número mayor, mucho más grande, 6, 7 millones, o sea, ya no estamos en 10. Yo creo que igual... ¿Cuánto nos debe? ¿No cree que es importante saber cuánto nos debe ejemplo, la empresa La Perlita? Ese amparo que está parado ahí son 2 millones y medio de pesos. Ese amparo que está parando hoy a la Asamblea de Matriculación Contribuyente, a la voluntad de los concejales, a la Fiscalía Tributaria, lo que tiene parado un juez son 2 millones y medio, 3 millones de pesos. Calculo que en multas debe tener también un ejercicio bastante parecido, no lo sé porque la información no la tenemos, me parece una información que estaría bueno que la vamos a pedir, y me parece que nosotros vamos a tener que hacer una presentación sobre ese tema para trabajar sobre eso, y si no, hay que rediscutir el pliego. Y hay que decirle, bueno, aparte de usted que tiene que cumplir con esto, con esto, con esto, tiene que cumplir con este servicio también. ¿Y el boleto educativo gratuito sin costo para la municipalidad? Sí, podría ser una de las herramientas que yo lo planteo y en frente para la victoria. ¿A usted lo planteó y qué le dijeron? No, no, que vamos a esperar la herramienta para tener toda la información para poder trabajarlo. Pero me parece, si tenemos nuevamente el pliego en el Consejo, ¿por qué no avanzar con este pliego y decir, bueno, también que sea incluido el boleto universitario, el boleto terciario, el boleto secundario, en este como condición de servicio? ¿Por qué no? Bueno, José Barreiro haciendo mención al boleto estudiantil, no al boleto educativo gratuito, como debería ser, ¿no? Es el derecho a acceder a este boleto es justamente lo que debería estar discutiéndose aquí a nivel local. Y bueno, se está viendo las perspectivas y las posibilidades, según José Barreiro, concejal del Frente para la Victoria, que habla de la necesidad de de ver los números y de ver básicamente la ley provincial de manera tal de incorporarlo al pliego. Esta sería una posibilidad ante la pregunta de si correspondería en definitiva pagarle algo a la Perlita, teniendo en cuenta lo que la Perlita le debe al fisco municipal. ¿Podría no pagársele nada? Se le pregunta a José Barreiro. José Barreiro dice, bueno, puede ser, no lo asegura, manifiesta que podría ser una posibilidad. José Barreiro además comentó y habló, profundizó, la visión que tiene de este monopolio, ¿no? De la empresa La Perlita, esto que, bueno, el Frente para la Victoria, por lo menos en sus dichos, siempre ha dicho que se trata de combatir, ¿no? Siempre poniendo en cabeza de todo esto al grupo Clarín, que de algún modo se había erigido como oposición en determinado momento, antes no, y bueno, y ahora habrá que verse, dejando de lado, ¿no?, el combate a otros grandes monopolios que son aliados del gobierno nacional, pero bueno, eso es lo que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, ¿no? A decir una cosa y hacer otra, o hacer un poco una cosa fundamentalmente y principalmente hacer otra. Vamos a ver qué es lo que se terminará decidiendo aquí a nivel local en esta lógica de combate a las corporaciones. En primera instancia vamos a escuchar a José Barreiro cómo conceptualiza y cómo evalúa a la corpo local, no ya de los medios, sino del transporte público local de La Perlita. ¿Cómo lo caracteriza José Barreiro? Lo escuchamos. Me da la impresión de que es intocable La Perlita, porque en el lenguaje, en el vocabulario, está de dónde salen los fondos para cubrir esto. Y yo estoy preguntando por qué le tenemos que pagar si nos debe. No, bueno, para mí nunca fue intocable, fue una de las personas que siempre puso un límite, fue una de las personas que siempre dejé la consigna clara, que siempre dejé quién era la empresa capitalista que tenía que pagar el servicio de la comunidad y un montón de discusiones que tenemos que dar, y fue una de las personas que fue vocero de esta discusión política, sobre todo sobre todas las situaciones. Me han mandado a la UTE, me han mandado a los sindicatos, me han mandado un montón de cosas que separan a los empleados, ¿no? Y yo nunca he ido para atrás, siempre he dicho lo que pienso. O sea que sigo parado en lo que pienso. Me parece que esa empresa tiene que, esa empresa, o la empresa que venga, porque también puede ser otra empresa, volvemos a la misma siempre. Como no vino nadie. Como vos decís, parece aceptado que no se puede, que hay que buscar recursos de la municipalidad, no se puede tocar la Perlita. También pareciera que sería aceptado que la Perlita siempre tiene que ser el... No, pero por eso mismo la discusión de un monopolio hace que un pliego pueda realmente abrir la posibilidad que vengan otras empresas para desmonopolizar, algo que no tiene el pliego. La pregunta sería si el próximo pliego, porque fracasó la política, es decir, si vuelve el pliego a queje, fracasó la política, gana La Perlita, sigue ganando La Perlita. En algún momento dije que era un cuco, hoy digo que es un carroñero La Perlita. El propio intendente Mariano West había dicho justamente que La Perlita debe plata, ¿no? Y que no ha estado pagando, me pregunto yo, ¿no? Si no ha estado pagando, responsabilidad de quién es, ¿no? ¿Quién ha sido el encargado de asegurar que ese pago que le corresponde al Estado municipal, es decir, en definitiva, si uno sigue a pie juntillas lo que supuestamente dice la legalidad, que somos todos, el Estado, bueno, en definitiva, quien debía defender esos recursos que correspondía a los ciudadanos del distrito de Moreno es la propia intendencia, el propio Consejo Deliberante, que resulta ser que ahora manifiesta que la Perlita debe plata. Debe plata, razón por la cual, tendría que hacerse una cuenta, ¿no? Hacerse una cuenta y, en definitiva, cobrar de la manera más expeditiva posible, porque toda tardanza en ese cobro es un derecho vulnerado en la salud, en la educación del distrito de Moreno. Bueno, hay que ver si finalmente lo que no ha hecho en todos estos años el Frente para la Victoria en el distrito se le ocurre hacerlo ahora. No lo sabremos hasta que efectivamente esto vaya sucediendo. No parece que, teniendo en cuenta la historia previa, el discurso tan fuerte, ¿no? Está llamando carroñero a una empresa privada que ha sido proveedora del Estado municipal durante años y con todas las facilidades otorgadas por este Ejecutivo y el Consejo Deliberante también en su momento como cuerpo general, ¿no? Para que no se le cobrara lo que había que cobrársele. No parece que esto indicara que se va a cambiar esta política, pero bueno, el discurso fuerte, ¿no? Parece que tendrá su peso, así que veremos qué es lo que sucede en relación a esto. Y con el nuevo escenario que estamos viviendo, en el cual el próximo candidato a la intendencia por el Frente para la Victoria no será el histórico Mariano Hues, el viejo varón del conurbano, sino, bueno, un nuevo candidato, Walter Festa, que obviamente también esgrime este discurso que tiene que ver con el hacer frente a el monopolio y a la carroña, esto en palabras de José Barreiro, a los carroñeros. Bueno, José Barreiro habló en relación a Walter Festa y, bueno, cómo se perfila José Barreiro en particular, pero también la fuerza de Walter Festa en vistas a lo que se viene. Lo escuchamos a José Barreiro. Yo te puedo decir qué fue el plan de gobierno nuestro. Hoy hay 200 programas en el plan de gobierno nuestro que no están incluidos en esos ocho ejes que presentó. No sé qué va a hacer con esos ejes. Digo, por ahí hace 8 más 200 y hace 208. La verdad que no sé cuál es el margen de eso y no lo pude charlar y no se ha generado el ámbito para poder discutirlo. Entonces digo, muy difícil. Entonces, hacer futurología, no. Te puedo decir, desde la banca que me toque el 10 de diciembre, voy a intentar ejercer que los derechos se cumplan. Y esos son los derechos, que son la voluntad que uno tiene para que el pueblo eligió, garantizar que los derechos de los ciudadanos se cumplan. Y para sostener, como ha dicho siempre usted, lo que se ha hecho bien. Sí, digo, no soy una, soy una persona que nunca, digo, soy una persona que puedo mirar para atrás y casi siempre tengo una misma coherencia, ¿no? Digo, seguramente como a todos los pasa, algún archivo debe haber, pero digo, uno siempre mantiene la coherencia ideológica, porque uno no hace política desde el bolsillo, no hace política desde vacío, hace política desde lo lleno, desde el saber, el sentimiento del pueblo, desde la ideología que uno se ha formado y ha mamado en muchos años. Y la verdad que yo lo que puedo decir es, como se lo decía hoy, hay que aportar a la construcción de lo que viene. Puedo aportar desde adentro siendo un crítico o puedo aportar desde afuera siendo oposición. Desde el lugar que me toque voy a aportar, porque soy una persona que aporta a la discusión política. Pero sí, desde adentro siendo crítico, esa es una definición también. Lo acaba de decir usted ahora. Sí, pero una definición, digo, me pregunta cuáles son los dos escenarios que yo veo. Son los dos escenarios que puede haber. Digo, también no soy una persona que sea fanatista, no me fanatizo con las personas, me fanatizo con las políticas. Entonces, yo invítenme a discutir política, lo digo siempre. ¿A usted lo invitaron para esa actividad? Porque fueron todos. No. ¿Usted no lo invitaron? No me invitaron, no. ¿Y eso que forma parte de la lista? Hubiera sido un buen gesto porque usted está en la lista y forma parte del proyecto del Frente para la Victoria. Le digo, cuando estaban todos, es que estuvieron todos sus compañeros concejales. Bueno, bien, por lo que sea, que lo hayan invitado y que participen. Ellos cruzaron las vías. Ah, calculo que cada uno, lo tuviste a todo acá, lo hubiera preguntado a cada uno de ellos. Y cada ya uno, los vi allá. Ya y cada uno te habrá dicho lo que piensa. No, pero si están allá es porque cruzaron las vías, ¿qué le voy a preguntar? ¿Lo obvio no lo pregunto? Bueno, pero digo, tras lo obvio, tras el gesto, digo, uno no camina por caminar, sino piensa que quiere caminar para ir al lugar que quiere. Entonces me imagino que debe haber una carga a cada uno de ellos que debe generar algo adentro para decir que tienen que ir, y me parece bárbaro. Yo no discuto lo personal, discuto, me parece bárbaro que esos 8 ejes le parezcan que son para acompañar. Y si fue así, me parece bárbaro. Yo no digo, no discuto ninguno. Yo me pregunto un montón de otras situaciones. Como por ejemplo, decir que quieren pagar el campeonato de vista desde el fondo de la soja, cuando es incondicional eso. Entonces digo, esa cuestión yo es la que me pregunto. Es una cuestión, usted aquí se llama cuestión técnica administrativa, lo que no se puede. ¿Cómo se puede cambiar o no? ¿Se podría cambiar? Si va la ley de la Cámara de Diputados desafecta ese fondo y le pone otro fondo de... Sí, tranquilamente, pero no, hoy no. Hoy lo que dice el fondo es otra cosa. Hay desconocimiento, me está diciendo. Bueno, digo, esto es la cuestión de transparencia. Discutamos política, yo invito a eso, discutamos política. Discutamos política. Se trata de discutir política, algo que en definitiva a lo largo de todos estos años la discusión política ha sido en algunos sentidos muy fuerte, donde efectivamente ha habido una emergencia de algunos discursos y por otro lado una ausencia de real debate, ¿no? Siempre se trata de monólogos en los cuales no hay realmente una discusión y un debate concreto. En el caso de aquí a nivel local, bueno, es lo que en definitiva ha estado sucediendo, porque desde ya uno de los que ha indicado la necesidad del debate y obviamente de no pertenecer, de no apoyar por lo menos a la personalidad de Walter Festa, sí al proyecto, esto es lo que dice José Barreiro, y que él no siga personalidades, sino se apasiona por políticas, bueno, a él no se lo ha invitado. No se lo ha invitado, y bueno, y él aparentemente, según comentaba, no se ha acercado ni tiene deseos de acercarse, a no ser que sea para ir a discutir política. Bueno, por ahora eso no se está dando, si bien forma parte de la lista de concejales, cuarto en esta lista, siendo que, bueno, el sistema que rige las PASO es de lista incompleta, ¿no? Una lista incompleta que se va completando con la minoría que participa en las PASO. En este caso, bueno, la lista que lideraba Mariano Hues, en minoría, completa la lista de Walter Festa, que ganó las PASO. En cuarto lugar estaría José Barreiro y en octavo lugar estaría el concejal Alberto Frais. Hay que ver si llega hasta el octavo lugar, es posible, se irá viendo en las próximas elecciones en octubre cómo queda configurado esto. El Frente para la Victoria está apostándose, organizándose entre, bueno, la vieja guardia de Mariano Hues con la nueva de Walter Festa y cómo se van perfilando las alianzas y las configuraciones de cierto paso, ¿no? De vasos comunicantes, ¿no? Hubo agrupaciones que hasta hace poquito estaban enfrentadas a Walter Festa por no ser serio su presentación a la sociedad, que una interna dividía, que las PASO una PASO que efectivamente tuviera una interna no cooperaba a fortalecer el proyecto nacional y popular. Bueno, ahora, luego de la invitación, están siendo parte de por lo menos este inicio de conformación de la nueva fuerza de cara a octubre, las elecciones que enfrenta el Frente para la Victoria. Quedó afuera José Barreiro. Vamos a ver en estos días también, entre otras cosas, qué es lo que irá sucediendo con la inclusión, digo, porque necesariamente en la boleta lo van a tener que poner a José Barreiro, a no ser que él renuncie, cosa que obviamente él ha desmentido y ha dicho que él va a participar. Y él no cruzó las vías, ¿no? Él no cruzó las vías, no fue a felicitar a Walter Festa ni a decir personalmente aquí estoy, porque tampoco lo han invitado, ¿no? Pero ¿quién da el primer paso? Bueno, parece que esa es la discusión y la propuesta de José Barreiro es invítenme a discutir política. Así que, bueno, esto es el Frente para la Victoria. Seguimos en Recorte Informativo. Recorte Informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Estás escuchando Recorte Informativo. Espacio Publicitario. Sergio Massa, presidente. Felipe Solá, gobernador. Claudia Seff, diputada provincial. En Moreno, votamos al Frente Renovador. Aníbal Acef, intendente. El verdadero cambio. Moreno, acá está Leo, que viene a hacer las cosas bien. Cópola y Cambiemos pisan fuerte. Cópola es el futuro que se viene. En estas elecciones 2015, vota Leo Cópola, intendente. Mauricio Macri, presidente. Juntos por Moreno. Fin de espacio publicitario.

te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política mirando vos y la conté 50 mil veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Dana Pecci tenía 16 años cuando cayó en una red de trata y, bueno, en la localidad de Olavarría. 4 años después, cuando quiso escapar junto a su bebita, le dispararon y la dejaron abandonada con varios tiros. Este es un caso sucedido, como decíamos, en la localidad de Olavarría, y está en comunicación telefónica su madre, Adriana Gordo, que, bueno, ha iniciado una lucha, por supuesto, en su momento por la recuperación y la liberación de Dana, y, bueno, y por justicia también. Buen día, Adriana. Bernardo Tosi la saluda aquí en Recorte Informativo. Buenos días, Bernardo. Gracias por haberse comunicado conmigo y dar a conocer el caso de mi hija, que lamentablemente muchos medios no lo sacan a la luz, y mucho más en Olavarría, porque fue un caso de ocultamiento, se quiere decir, ¿no? Porque cuando le disparan, cuando mi hija es secuestrada y llevada a Olavarría, ella, cuando quiere escapar junto a su bebita, nacida en cautiverio, él le dispara, el proxeneta le dispara, uh-huh, y la deja tirada en la ruta y se lleva a la bebé, que después, bueno, lo detienen porque Dana, Dios fue muy grande y permitió que viviera, para decirle a los policías y al médico que justo pasaba por ahí, Alejandro Pasarelli, de Río Negro, uh-huh, quien le había disparado, y que se llevaban a su bebé, ella desesperada, contando que ella se quería escapar y que quería venirse conmigo. Es más, a uno de los policías de San Miguel del Monte, donde la llevan primero al hospital de San Miguel del Monte, le dijo que su dirección era Vito Donato Savia, 4060, Lomas del Mirador, uh-huh, que es donde vivíamos nosotros. Sí. Pero Eso jamás lo llamaron a declarar en el juzgado a este policía. Eso quedó en la denuncia. Y lo que cuenta también en la denuncia de este policía de San Miguel del Monte, que qué suerte puso, declaró, qué suerte que estaba en ese momento el médico forense Marcelo Blanco, y fue él el que la llevó al Hospital San Roque de Bonet. Hizo el traslado por conjunto con una enfermera de San Miguel del Monte, que esa enfermera, después averiguando yo, porque nadie averigua nada, evidentemente los casos de trata de personas, la connivencia está también con la policía. En este caso, en el caso de Olavarría, la connivencia estaba con la Policía Federal, sede Olavarría. Es más, el subinspector Víctor Valenzuela, cuando yo fui a hacer la denuncia contra el que ahora tiene a mi nieta, porque mi hija fue secuestrada dos veces, no una sola vez. ¿Cuándo fue secuestrada por primera vez? En el 2003. ¿En el 2003 fue secuestrada? Sí, en el 2003 yo era abonada a un servicio de cable y le pedí por favor en los clasificados a ver si podían pasar la contextura física de mi hija, el nombre. Bueno, y ese canal se veía en Olavarría, pero lamentablemente estuve tres meses con el corazón en la boca. Y aparece finalmente, después de una paliza que Pedro Rudecindo Adorno le dio a mi hija, las tres chicas que también estaban junto con ella, porque Dana me lo contó, la ayudaron a escapar. Se vino a dedo hasta la casa de una amiga mía, y ahí, bueno, mi amiga me llamó, me dijo que le llevara ropa, porque como estaba vestida no podía salir a la calle. Estaba vestida como si estuviera dentro de un cabaret, directamente. Ese escape sucedió allí en Olavarría, también. Claro, ella se escapó de ahí. Es más, ella después me contó, Dana me contó que llegó, vamos ya a hacer la denuncia de Olavarría. Dice, mamá, ¿qué querés? ¿Que terminemos las dos muertas en una zanja? Ellos tienen mucho poder. Y tenía razón, pero realmente hubiese preferido hacer eso y que termináramos las dos muertas, porque yo vivo, pero vivo por mi nieta, por recuperar a mi nieta, porque no el haberme sacado lo único que tenía, aparte de mi hijo, Dana era mi prolongación en la tierra como mujer. Y ahora retienen a mi nieta y hacen abuso psicológico de mi nieta. ¿Cuándo has podido digamos localizar a tu nieta luego? En el mismo momento que me avisó una periodista de Olavarría, por supuesto que ellos le dieron permiso para que me avise, porque yo ya había movilizado a un detective, ya había otro juzgado de la matanza que la estaba buscando. Entonces se empezaron a meter en los prostíbulos, en los tantos prostíbulos que existen en Olavarría, y que hay muchos vecinos que son honestos en Olavarría y lo reconocen y me dicen, señora, acá todos miran para un costado. Y otros que defienden a muerte a esta familia. ¿Cuándo fue que pudo escapar por segunda vez? Por segunda vez fue en el 17 de noviembre del 2007, que ahí es donde recibe los disparos, pero ella iba con su bebita. Ella se quería escapar el día 16. El El secuestrador tenía toda la casa electrificada. O sea, todo el perímetro de la casa electrificada. Uh-huh. Es más, lo ponen también en el informe, que un policía cuando quiso entrar a la casa para hacer el allanamiento, casi se queda pegado. Uh-huh. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo allí retenida, secuestrada por el proxeneta? Desde julio del 2005 uh-huh. hasta noviembre del 2007. Uh-huh. 2 años estamos hablando. Sí, prácticamente 2 años, donde en el medio, en 2006, nace mi nieta. En cautiverio, a mi hija le hacen hacer un DNI, una constancia de DNI en el registro civil de Olavarría, en el central, como Josefina Pecci, pero con el número de ella. Uh-huh. O sea, el número es de Dana Josefina Dora Pecci, uh-huh. no es de Josefina Pecci. Entonces, ahí ya le estaban cambiando el nombre. Sí, de algún modo hay una connivencia, porque hay una adulteración de documentación o alguna sí, algo que permita que... Pero que... eso, después yo me entero de que la esposa del secuestrador también había trabajado y tenía amistades en el registro civil. Uh-huh. Y cuando voy al hospital, donde... seguramente era el único hospital de ahí de Olavarría donde había nacido mi nieta, pregunto en el registro civil del hospital. La señora Alem, encargada del registro civil, me dice, acá no está anotada. Uh-huh. Porque eso el número de DNI me lo consiguió el detective. Uh-huh. Dice, acá no está anotada. Dice, ¿por qué no está anotada la criatura? Es más, una enfermera me dice, sí, sí, dice, nació acá. Dice, sí, yo estuve en el parto. Uh-huh. Y dice, entonces, ¿por qué no la anotaron acá si no la pueden sacar de acá si no la anotan acá? Está en el registro civil del hospital. Claro. Uh-huh. Dieron una dirección de Loma Negra y la anotaron en Loma Negra, en el registro civil de Loma Negra. Eso me lo averiguó esta señora Cristina Alem. Yo me voy a Loma Negra en ese mismo momento y voy a pedir fotocopia de la partida de nacimiento de mi nieta, donde ahí figuraba el nombre completo de mi hija como madre y el nombre de él como padre. Uh-huh. Del proxeneta. Sí. Es lo que hacen. ¿Qué es este hombre, Pedro Rudecindo Adorno? Sí, lo que a mí me extrañó es que la chica que estaba ahí atendiendo, la empleada, había otra señora mayor, esta chica me dice, ¿qué es lo que pasa con esta criatura? Dice, usted es la quinta persona, dice, que viene a buscar. Digo, discúlpame, digo, yo no perdí nada. Le digo, esta es mi nieta. Le digo, ¿quién vino a pedir fotocopia de la partida? Dice, 4 personas mostrando su DNI que tenían el mismo apellido. Uh-huh. O sea, los 4 hijos que tuvo este hombre ahí en Olavarría con la mujer esta que trabaja en la municipalidad de Olavarría. Uh-huh. Que tiene contacto con el registro, digamos, el registro civil. Claro, que tiene contacto, porque trabaja en el juzgado de faltas de la municipalidad de Olavarría. Uh-huh. Así que, y es más, ellos tienen a Elda Donatelli, que es una, para mí, ojalá me hubiese tocado a mí esa abogada, porque es lucha... pero lucha mal, porque está luchando contra la sangre de esa criatura, que soy yo. En realidad, es muy buena abogada, pero está haciendo las cosas mal, por el, en el sentido de que está defendiendo a personas que no tendría que defender. La defensa y también, bueno, esto, Adriana, que estás denunciando, que tiene que ver con la connivencia y el encubrimiento por parte del registro civil de Olavarría, digamos, de el hospital donde nació tu nieta, y de, bueno, los otros registros, el otro registro civil de Loma Negra, en el cual finalmente fue anotada de manera irregular, ¿no? Con ocultamiento de información necesaria y... Exactamente, porque ahí, es más, mi hija, que hacía una firma parecida a la mía, puso su nombre completo. Así que, ¿cómo puede ser que hay una partida de nacimiento con el nombre completo de mi hija y ¿cómo se llama? Cuando se va a hacer el documento, la constancia del documento figura como Josefina Pecci con el mismo número. Sí. Y lo terrible de todo esto es que a mi hija la mandan al Hospital San Roque de Gonet. Esto cuando intenta escaparse la segunda vez en 2007. Sí, bueno, primero la mandan ahí a San Miguel del Monte por la cercanía. Uh-huh. Ahí le hacen una placa de cráneo, que la tengo yo en mi poder. Uh-huh. Y ahí uno se da cuenta enseguida de que todos los disparos no entraron a su cerebro. Fue uno que fue directo al ojo, a uno de los ojos de Dana. Pero Dana se podría haber salvado porque su movilidad motriz la tenía perfecta, estaba estabilizada. Eso figura todo en la historia clínica. Es más, cuando la reciben en el San Roque de Gonet, médico, el neurocirujano, escribe en la historia clínica, Francisco Strufolino, escribe que no reviste gravedad para mandarla a quirófano, teniendo disparos de arma en la cabeza. ¿Cómo se llama el neurocirujano? Francisco Strufolino. ¿Y vos cuándo te enterás que Dana está allí en el hospital de Gonet? Nunca me enteré, porque la fiscal Virginia Bravo de la UFI número 7 de La Plata, el hospital le pedía, porque Dana pedía por mí, y el hospital le pedía por escrito a la fiscal que me ubicara. Es más, en foja 75 del expediente figura... Madre de la víctima, Adriana Gordó, Sabia 4060, Partido La Matanza. Entonces, eso lo dio mi hija, porque en mi DNI no figura esa dirección. Lo único que hacían es, ni siquiera le dieron la vacuna antitetánica porque dice que no había en stock, en el Hospital San Roque de Gonet. Directamente la dejaron morir. Denunciás, en definitiva, que los médicos y el juzgado mismo se encargó. La fiscal Virginia Bravo, después de que se enteró de que Dana murió, la mandó enterrar, porque no puede decir ella que estaba de licencia, porque era una fiscalía que estaba de turno. Ella después se excusó diciendo de que estaba de licencia, mentira, porque ella firmó un mes después que la orden para que retiraran el cuerpo de mi hija de la morgue, de allá de La Plata, y la mandaran a enterrar como NN en el cementerio municipal de La Plata, donde ella tenía todos los datos de mi hija y los míos. Así que esta señora Virginia Bravo si no puede, si es tan corrupta que hace semejante barbaridad de esconder el cuerpo de una chica de 20 años, no puede seguir ejerciendo. ¿Vos cuándo das con el paradero de tu hija? Como estaban buscándola, es más, este señor subinspector en ese momento, en el 2008, Víctor Valenzuela, de allá de la Policía Federal de sede en Olavarría, yo voy a hacer la denuncia contra Pedro Fernando Adorno, porque Dana lo que me dijo que en el 2003, Pedro Fernando, el hijo de Pedro Rudecindo, y me lo describió, que era rubio, alto, iba con policías amigos a estar con las chicas. O sea, consumidor de prostitución. Sí. Un consumidor de prostitución está teniendo a mi nieta. Que es el hijo de Pedro Rudecindo. Claro, Pedro Fernando. Entonces Pedro apenas me entero, voy y hago la denuncia contra Pedro Fernando. ¿Qué hizo? Lo archivaron en el juzgado federal de Azul, porque eso pertenece a la parte federal. ¿Esto vos en qué momento lo haces? ¿Ya sabías dónde estaba el cuerpo de tu hija? No. Apenas me enteré. Me llamó una periodista de Olavarría. ¿Eso en qué momento fue? El mismo día que Dan hubiese cumplido 21 años, un año después. En el 17 de octubre del 2008, yo me entero de que ella me dice, tengo dos noticias para darte, una buena y una mala. Digo, si sos de Olavarría, me imagino cuál es la mala, que mi hija está muerta, ¿no? Me dice, pero tenés una nieta. Uh-huh. Yo ahí en ese momento, yo estaba en Ingeniero Maswich, corté a los gritos, estaba en un locutorio, crucé, porque a mí no me dijo en qué momento la habían matado, me metí crucé la plaza corriendo y me metí en la comisaría de Maswich y empecé a los gritos, mataron a mi hija, los policías no entendían nada, me dice, pero señora, ¿dónde? ¿A dónde podemos llamar? Claro, ellos muy solidarios, pero no entendían nada. Y bueno, en ese momento lo llamé a mi marido, llamé a mi amiga, lo llamé al detective y nos fuimos directamente para Olavarría ese mismo día. Llegamos al día siguiente, el día 18, hago la denuncia y en ese momento no se le ocurre mejor cosa a Víctor Valenzuela de decirme, señora, si usted lo hubiese buscado un año antes, a su hija lo hubiese encontrado viva. Y en ese momento entra un policía a tomar servicio y dice, ¿qué están hablando de la hija del viejo? Y dice, la tiene Fernando. Yo me doy vuelta y le digo, sea tu nieta. Es mi nieta, le dije. Y dice, uy, disculpe, señora. Y el detective ve cómo se lo llevan. Lo sacan de ahí del lugar, o sea, de la comisaría, al que me dijo eso. Pero igualmente yo ya tenía dirección, tenía todo de donde estaba mi nieta. Mi marido me dice, vamos a buscarla. Digo, no, yo lo quiero hacer todo vía legal. Mi nieta en ese momento tenía 2 años y medio. Le digo, qué sé yo, le digo, capaz que le agarre un shock o algo, le digo, tengo miedo, le digo, es lo único que me queda de mi hija, yo lo quiero hacer vía legal. Pero pensando que la justicia iba a estar a favor de una criatura y de una madre que había perdido a su hija tan brutalmente, y me equivoqué. Todo esto un año después de que sucedieran los hechos, de que, bueno, la hirieran de muerte a tu hija, fuera internada, los médicos, el juzgado, la policía, tenía toda esta información y vos te enteraste un año después por una periodista. Está aquí conmigo Cintia Medina, una compañera que quería hacerte una pregunta, Adriana. Bueno, gracias. Hola, Adriana. Cintia, hola, ayer hablamos Cintia, por... Sí. Bueno, yo quería contarle a los oyentes que tuve la oportunidad de conocerla, Adriana, en una actividad que se hizo en la Cámara de Diputados, donde aparecían y se conocieron muchas historias de mujeres como Adriana, que tienen esta fuerza para pelear contra la impunidad con la que se maneja el Estado, las fuerzas policiales, la justicia y todo ese aparato entramado que genera historias como estas, historias que nos duelen. A mí me queda muy fuerte, Adriana, cuando vos dijiste, en tiempos de democracia, torturaron, mataron, desaparecieron a mi hija, sí, y nació mi hija en cautiverio. Eso mi que... nieta nació en cautiverio. Y mi nieta nació en cautiverio, sí, perdón. Eso sí, que pero nosotros... ojo, discúlpame, que el único que se presentó como amigo del tribunal fue Guido Carlotto. ¿Mm? El único que se presentó. Amén de un amigo mío que tiene el Observatorio Americano de Derecho Penal y Derechos Humanos, Cristian Mutuberría, que él también se había presentado en el 2009. Pero lamentablemente eso, la Amicus Curiae no parece ser de que allá no la barría ni lo tienen en cuenta, no les importa. La Cámara de Apelaciones de Azul dos veces... ordenó inmediata revinculación de abuela con nieta, uh-huh, y esta familia, que evidentemente está apañada por la policía, por el Poder Judicial, no me permite verla, uh-huh, y lo único que hacen es hablarle mal de mí. Tu nieta ya tiene, Adriana, 9 años. Sí. ¿Tu nieta tiene 9 años? Yo tengo bozal legal, uh-huh, puesto por la jueza, que ahora ya no está más como jueza porque falleció. Lo que sí, disculpa que te interrumpa, uh-huh, pero lo que quería preguntarte es lo siguiente. Sí. Esta semana fue... un día de esta semana se estableció lo que es el Día de la Lucha contra la Trata Internacional, sí. Vos decidiste poner la imagen de tu hija en tu foto, sí, de perfil, la imagen que vos viste en el expediente, porque no te permitieron ni siquiera estar con ella cuando estaba tan mal. No, ¿qué te pasa no. cuando aparecen estos días de lucha internacional contra la trata, cuando en la historia de Dana, en tu historia y en la historia de tu nieta, aparece claramente que se habla de esta lucha permanente por parte del Estado, pero ustedes siguen siendo vulneradas y vos no estás con tu nieta? Yo no estoy con mi nieta. Existe una ley que... A mí que no me vengan ahora con el tema de la familia ampliada, porque ellos no son familia. La primera en línea sanguínea es la abuela materna. Entonces... No hagamos lo mismo que hicieron también con los hijos de Rosana Galeano, al cual yo admiro la lucha que tiene Oscar, el hermano de Rosana, por recuperar a sus sobrinos, que están con el que mandó matar a su esposa, Arce, y la abuelita, o sea, la madre de Arce. Estamos en la misma. ¿Acá qué? Porque tenés conocidos o tenés dinero como para pagarles, entonces sí podés conseguir lo que vos querés. Uh-huh. Entonces si yo tengo algún conocido en el poder, entonces sí puedo conseguir a mi nieta. Pero realmente he golpeado tantas puertas, me he metido en la Casa Rosada, yo a Scioli lo tengo acá a 15 cuadras de mi casa, uh-huh, viviendo. He ido a la casa, pero evidentemente nunca pude hablar con él. No entiendo por qué reciben a una sola persona que su lucha es correcta, la de Susana Trimarco, pero... También a ella le pedí, y lo hago público porque también tengo los mails que lo acreditan, De todas las veces que le pedí ayuda a Susana Trimarco, y hasta ahora estoy en veremos. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar? Como no son especialistas en el tema de trata de personas, fui a la oficina antiimpunidad, nada. Fui a hablar con Zaida Gatti, nada. Entonces, no puede ser. No es que yo me quedé de brazos cruzados y no toqué puertas. Toqué todas las puertas, habidas y por haber. Es más, ahora que se está hablando tanto del Papa, a Gustavo Vera le llevé una carta para que se la entregue al Papa por el tema de mi nieta. Sí. Y no tampoco tuviste respuesta. No, es más, hasta le mandé un fax a Italia. Tampoco obtuve respuesta, pero sí hay otras de otras ONG que Alicia Perezuti, yo le pedí por favor por Facebook, que ya que el Papa la había invitado allá a Santa Marta y ya estaba muy contenta, bueno, que por favor le hablara del caso de mi nieta. Y me dice, escribile una carta, me contestó. Entonces, si vamos a estar hablando de que son todos solidarios, son todos, todos trabajan para encontrar criaturas o mujeres. Es más, a mí lo que me aterroriza es que hay tantas madres que no encuentran a su hija hace más de... Hay una que hace 13 años que no la encuentra, Luisa Olivera, que le sacaron a su hija de 14 años de adelante de la casa, y lamentablemente yo le dije, una vez apareció en Tandil un identikit de una persona que a mí me pareció que era la cara de la hija de esta señora, entonces se lo pasé por mail y ella me dice, no, yo se la llevé a la policía y me dijo que no, pero que se haga un ADN, porque esa chica apareció tirada en la ruta con un disparo en la cabeza. Claro. Entonces, y que había tenido una criatura hacía poco. O sea, evidentemente acá nadie quiere moverse, ¿por qué? Porque entonces va a salir a la luz que la policía está metida. Y que los políticos son cómplices. Si no hacen nada, hay complicidad. Hay ciertos políticos que sí y hay ciertos políticos que no. Yo no voy a meter a todos en la misma bolsa. Uh-huh. Porque realmente hay como Fernanda Gil Lozano, uh-huh, que me acompañó desde un primer momento, María Luisa Storani, uh-huh, Guido Carlotto apenas se enteró, se presentó y dijo que era una barbaridad, no podía creer lo que estaba escuchando, pero vos no estás con tu nieta. Yo no estoy con mi nieta. Ellos hacen todo lo posible, pero se encuentran con qué, con que hemos sido amenazados de muerte 7 personas en el 2011 por la... Adriana, trabajamos con tarjeta y se nos va a cortar. Yo te agradezco muchísimo la comunicación y poder estar saliendo por esta radio comunitaria. Te mando un abrazo y te estamos llamando de nuevo más tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, grande. Adriana. Adriana Gordo es la mamá de Dana Pecci. Bernardo, hay historias en relación a la trata de personas que son muy conocidas. Y hay muchas historias que permanecen anónimas, donde hay mujeres, familias enteras, que buscan a sus hijos, a sus hijas y a sus hijos, e intentan poner en evidencia cuál es el entramado de complicidad entre la policía, yo incorporo, y esto lo digo yo, lo que son los políticos en cada una de las regiones, que miran para otro lado o que bien son cómplices de este accionar, y de la justicia. Lo que está marcando Adriana también... es terrible. En relación a que hablamos de que después a mí me parece muy fuerte, y ayer lo hablaba con Adriana, ella pone en su foto de portada de Facebook la imagen de su hija muerta. Y le digo, ¿por qué hiciste eso? Porque me duele verla, yo no la pude ver, porque no me permitieron, porque no me llamaron, porque me negaron estar con mi hija a pesar de que ella llamaba y pedía estar con su madre. Pero parece que la foto es la manera de que las personas comiencen a visualizar lo que yo trato de poner en palabras permanentemente. Pienso, Bernardo, lo difícil que es para esta mujer contar en cada uno de los lugares de nuevo la historia de qué le pasó a su hija. Dana tenía signos de haber sido electrocutada, utilizando picanas. El lugar donde ella estaba, en algunos lugares estaban electrocutados. En ese lugar ella vivía también con su hija, es decir, con la nieta de Adriana. Bueno, hoy, y aunque usted no lo pueda creer y aunque a nosotros nos genere escalofrío, la nieta de Adriana está con la familia de los tratantes. Algo que también pasó aquí en Moreno. Algo que también pasó aquí en Moreno en otras circunstancias y en otros contextos, pero con la misma lógica, ¿no? La negación de que hay un caso de trata, que hay obviamente un entramado de, primero, de complicidades, ¿no? Porque todas estas irregularidades, y yo quería agregar antes, cuando estabas hablando recién, Cintia, cuando hacías la enumeración de complicidades, ¿no? Y una complicidad que a veces se olvida es la intervención de los profesionales, ¿no? En las instituciones de salud, ¿no? Que es una pata importantísima y necesaria para poder llevar adelante este tipo de encubrimientos. Es decir, la firma de un profesional que acredite aquello que el poder y la delincuencia organizada necesita refrendar, ¿no? En este caso, que se hizo todo lo posible, que Dana tuvo la atención que necesitaba y que, bueno, no fue posible salvarle la vida. Bueno, eso hubo un profesional, un neurocirujano, ¿no? Una persona que tiene mucho estudio. Bueno, esta persona es un encubridor, el neurocirujano Francisco Struffolini, bueno, que fue quien la derivara al Hospital Gonet en complicidad con funcionarios del municipio de Olavarría, con la complicidad de las fuerzas policiales y, por supuesto, con la organización de trata, que no es este hombre solo. Porque todos sabían cuál era el rol y la función que tenía este hombre. Por eso digo, cuando son múltiples complicidades. A ver, lo que pasó con Dana no es la primer chica que fue utilizada de esta manera, sino que ya era una metodología que esta persona utilizaba permanentemente. Con todo lo que esto incluye, la violencia física, la violencia psicológica, el uso de drogas también para después utilizar estos cuerpos, comercializarlos, la persecución permanente a la familia. Yo admiro a Adriana porque se levanta todas las mañanas e intenta seguir. E intenta recuperar a su nieta. A pesar de que ella tiene un bozal legal, no puede hablar de su nieta por las acciones que hace la familia del tratante. Se pudo saber que hay plasmado en un papel cosas que la familia del tratante le dice a la niña de 9 años para que no, o sea, para impedir la revinculación con su abuela. Esta niña de 9 años, en el expediente y de las charlas que hay por cámara Gesell y demás, habla y pone en el mismo lugar el asesino de su madre que a su abuela, que no quiere verlos a ninguno de los dos. Las barbaridades de la manera que se actúa, la metodología perversa que se utilizó, bueno, y la lucha de esta abuela, que no se conoce tanto, Bernardo. Porque si uno lo busca por internet puede encontrar alguna nota en Página 12 o en algún medio. Pero si bien Guido Carlotto, y esto lo decía Adriana en la nota que le hacíamos, se acercó al lugar. Adriana, yo conozco la historia de Adriana, la desconocía cuando ella va a la Cámara de Diputados a expresarlo en una comisión donde muchas mujeres hablaron de casos de femicidio y de trata. Bueno, queda en el contar, pero no en la acción. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, esto pasó. A Dana la asesinaron. ¿Qué pasa con esta niña de 9 años? Y el derecho que tiene de estar con su familia, de conocer su verdadera identidad. Sí, en relación a las complicidades de los funcionarios políticos, está claro que las prioridades de los funcionarios tienen que ver con la construcción de poder, tiene que ver con tener lugares de poder, sobre todo en momentos de elecciones. Esto es lo que más les interesa. Cualquier cosa que mine las posibilidades para una próxima elección lo ponen en un segundo plano. Esto, por decirlo menos, ¿no? Uno, obviamente, yo no tengo información, pero complicidades ciertas y concretas sabemos que también existen por parte de los políticos en relación a esto, porque sin la complicidad necesaria y explícita esto no puede funcionar. En el caso de Carlotto, bueno, sabemos que es un funcionario de el gobernador Daniel Scioli, candidato a la presidencia, y que Adriana comentaba que no, que vive ahí cerca y que nunca la atendió y que no está dentro de sus prioridades. Bueno, parece que el espacio político en el que participa Carlotto, bueno, no le interesa y no es una prioridad. Esto lo digo yo, por supuesto, la manera de comentarlo por parte de Adriana Gordó era otra, y bueno, tiene que ver con opiniones y con perspectivas que, bueno, atentos a la pluralidad, queríamos mencionarlas y dejar claro, ¿no? Sí, aparte, se sigue manteniendo la esperanza y el reclamo justo de que ella pueda estar con su nieta. Esto tenemos que recalcarlo también. Lo último que quiero agregar, no sé si tenemos un mensaje, pero lo último que quiero agregar es que yo, si no me equivoco, y Steffi me va a corregir, el día miércoles fue el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas. Nosotros no nos queríamos quedar en un día o en el día del calendario que se fija, sino contarle a los oyentes de esta radio, a los oyentes de Recorte Informativo, una historia más de tantas que no son conocidas y marcan claramente la complicidad de todos estos sectores de los cuales hablábamos y que van a seguir existiendo, Bernardo, lamentablemente, porque no se habla en profundidad de este tipo de vínculos que generan estos delitos y que utilizan a las mujeres como objetos, como parte de un mercado. El mensaje que llegó al teléfono de la radio, al 1115-3368-0099, repito para aquellos que quieran anotarlo y no lo tengan, 1115-3368-0099. El mensaje que nos llegó, lo firma Gloria. Esta historia es tan terrible que no deja resto donde hay que escrachar. ¿Cuánto tiene que pasar? Hay que salir a denunciar socialmente. Gracias, Gloria, por el mensaje. Bueno, seguimos en Recorte Informativo. Desde aquí lo que hacemos es cumplir con nuestro rol de darlo a conocer. Gracias por el mensaje y la participación también de los oyentes. Búscame donde sientas que está ardiendo, donde se eternizan los recuerdos. Donde no me encuentres, donde estuve. Donde se olvidaron de quererte. Todo el amor del mundo. segundo cuesta un siglo de espera. Dime si lo que sientes no es lo profundo. En cada momento del alma de esta escalera, búscame donde la ilusión tuvo hijos. Sobrevolando un sueño que acuna el tiempo. En la más melancólica que las frases hechas están bien hechas. Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio publicitario. Sergio Massa, presidente. Felipe Solá, gobernador. Claudia Asset, diputada provincial. En Moreno, votamos al Frente Renovador. Aníbal Asset, intendente. El verdadero cambio. Fin de espacio publicitario. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Seguimos en Recorte Informativo. Está conmigo Rubén Bustamante. Buen día, Bernardo. ¿Cómo te va? Buen día, Rubén. ¿Qué tal? Bueno, el momento, como te decía recién, porque nosotros producimos así, como vamos sintiendo, como va saliendo, y hemos convocado radialmente a una persona que nos ayuda mucho en esta radio y en lo personal también, para preguntarle qué deja el modelo en capacidad instalada, pensando en lo comunitario, ya que ayer hacía una referencia de todo lo que ha manifestado, por ejemplo, Lucas Franco, de lo importante que es rescatar lo comunitario en organización cooperativa, en asociaciones civiles. Y entonces Marcelo Morgenthal, que es contador y es licenciado en administración, está en línea para responder esta brevísima inquietud que nosotros nos planteamos en la mañana de hoy. No pensando en el ahora, sino en el mañana, y no en lo inmediato, sino en el mediano plazo. Marcelo, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén. Bueno, andamos con esta inquietud nosotros. Bueno, ante todo, gracias por el momento de poder conversar al aire, ¿no? Poder transmitir inquietudes, que por ahí las charlamos en ámbitos sí. muy chiquititos, bueno, y con el medio se pueden difundir mucho más ampliamente. Básicamente me parece que hay como una especie de, hablando estrictamente de lo local, ¿no? Sí. Hubo un freno muy fuerte en lo que fue la recuperación de derechos de todas las personas que querían incluirse laboralmente, que se hicieron a través de las cooperativas, fundamentalmente de las Argentina Trabaja, que en su momento tuvieron un impacto social muy fuerte, gente que no tenía posibilidades de acceder a un trabajo formal, se incorporó en un programa de financiado por el gobierno nacional para poder hacer obras de mantenimiento, obras públicas de muy baja infraestructura, y la verdad que vino muy bien. Pero bueno, esto me parece que también tiene que ver con parte de las responsabilidades del gobierno local saliente, que no tuvieron la forma de canalizarse positivamente, ¿no? O sea, yo en lo particular trabajo con muchas cooperativas del programa Argentina Trabaja, y bueno, en muchos casos durante años hemos tenido que pedirle de lo poco que gana la gente, que cada vez es menos, porque no es un programa que esté en paritaria, no es un programa que pueda sindicalizar sus derechos, entonces tampoco pueden reclamar un aumento en las asignaciones. Tampoco han sido un programa que ha sido apoyado desde la mano de obra, el soporte de una mano de obra, ¿no? Porque yo a veces paso y veo a los chicos que están en el medio de un campo, sin agua, sin nada fresco, sin tener un refugio, sin tener un baño, o sea, en condiciones, la verdad, lamentables, que uno dice, bueno, ¿en qué marco podríamos invitar a estos chicos a que mejoren, no? O sea, con un camión municipal que los acompañe, con herramientas de un poquito de mejor estado, con una custodia de esas herramientas en locales que sean apropiados para que no se les roben las herramientas, para que no se les pierdan, que haya una reparación, ¿no? Bueno, esas son críticas personales que tengo como contador público acerca de cómo se desenvuelven los chicos. Marcelo Monchental, en relación a la gestión del municipio, sí. Esto redundaría en un mejor trabajo, esto que usted está marcando en este momento, o sea, el mejor desempeño de las cooperativas. Pero ¿qué incidencia tiene el municipio, y si tiene alguna y no ha podido desarrollar una gestión que impulsara a las cooperativas en el armado de las cooperativas, ¿no? O sea, en este apoyo que tiene más que ver con que tengan, digamos, los papeles al día, que tengan una ordenación jurídica como corresponde, ¿no? Que ponen en peligro la continuidad, ¿no? de una cooperativa. En esto, digamos, ¿qué participación ha tenido el municipio? Bueno, les venía contando, me fui un poquito por el lado de la parte dura del, o sea, lo que es el armado del trabajo operativo de los chicos, ¿no? El otro punto es el armado formal, o sea, en qué momento hay un acompañamiento para que se sostengan en la formalidad, sería tu pregunta. O sea, ¿qué garantía le daríamos como Estado para que este programa continúe y ellos no tengan ningún tipo de inconveniente? Y la verdad que fue poco. Yo en los últimos 4 años, les contaba brevemente al inicio, después me fui de tema, pero la verdad que yo los invitaba a que aporten cada uno de su bolsillo para poder mantener los papeles al día. O sea, yo vivo de mi trabajo también, soy un trabajador, si bien un trabajador más técnico, pero también vivo de mi empleo. Entonces, cuando yo me pongo a disposición de una cooperativa, también tengo que asignar tiempo, tengo que asignar también trámites destinados a mejorar los papeles y darle cumplimiento, y esto se los tengo que pasar, por más que sea un programa social, lamentablemente yo no tengo un apoyo del Estado como para decir, bueno, contador, usted dedíquese con estas cooperativas, trabaje con ellas y perfeccione programas, diseñe proyectos, presente inquietudes. No ha sido concebido desde lo local, digo, porque otros municipios sí hemos tenido la posibilidad de trabajar, no, por ahí no es el espacio para andar haciendo publicidad de otros municipios, pero sí me parece que, debo decirlo, que yo en los últimos 5 años, por ejemplo, solamente en algunos meses he cobrado los honorarios a través de la municipalidad. O sea que el programa es nacional con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, y el dinero destinado a los contadores ha sido, en este último año, por ahí justo ha sido también un poco con el tema de campaña, ¿no?, que hemos cobrado los últimos meses. Pero durante muchos años los chicos han hecho lo que yo les llamo, hagan una vaquita, hagan una rifa, un sorteo, algo para poder pagar los gastos que lleva presentar los balances, que aunque yo no los quiera cobrar, tienen un costo de sellado que para, a ver, son importantes en la provincia de Buenos Aires porque interviene el Consejo Profesional, tiene que haber copias que van destinadas a los distintos organismos, cada copia anda en el orden de los 300 pesos, solamente de sellado estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Y los programas sabemos que son muy, muy, muy chiquitos para la gente, o sea, es de bolsillo, son 2.600 pesos, y bueno, lo que yo vi que en otro periodo, inclusive del gobierno municipal, con la gestión del anterior intendente, se podía a través de cooperativas que se han desactivado, que eran las denominadas Techo y Trabajo, se les daba pequeña obra pública que la podían facturar. Yo no lo vi que haya sido en los últimos 4 años que ninguna de esas cooperativas haya podido gestionar algo por fuera del programa económico, siendo que la municipalidad contrata obra. O sea que en esto me parece que el desafío para el próximo intendente va a ser incorporar gente que está trabajando en una cooperativa y cuando terminó su horario de trabajo, bueno, ver qué tipo de obra pública se le puede dar, ¿no? Mejoramiento de escuelas, mejoramiento de plazas, de calles, fuera del programa, ¿no? Estoy diciendo como para mejorar el ingreso de los que quieran, ¿no? Tampoco sería obligatorio. A mí me parece que esto que traes, Marcelo, es una discusión que nunca va a estar perimida, pero parece vieja. No, pero ¿sabes por qué te digo? Porque esto se hablaba en el año 1999. Claro, sí, sí, sí. 1999, tengo perfecto registro que hablábamos cómo el paso de la cooperativa como un insumo que tomaba el Estado para sacarlos de una situación de pobreza debía construir una cultura del trabajo y un fortalecimiento de lo que era el espíritu cooperativo. Año 1999. En 2002, también Duhalde, cuando hablaba de, y obviamente hablaba de la desarticulación del movimiento piquetero, hablaba de, bueno, la reconversión en cooperativas, ¿no? Uh-huh. De que todas estas organizaciones que estaban armadas fueran a reconvertirse en ONGs, ¿no? Con personería jurídica, con los papeles en orden. Bueno, esta obviamente fue una intención nomás. Bueno, en este plano más cerca, no sé si sabés, no podés informar porque estamos ahí, sí. Nos quedan ahí unos 7 minutos de programa, sí. Pero yo me acuerdo cuando salió el plan Argentina, el 2, o la parte 2, en donde estaban involucradas las organizaciones y estaba el Frente Transversal, que tenía un carácter más productivo el asunto. Sí, ¿no? Originalmente fue así. Claro, ¿y qué pasó? Pasó que, un poco levanto el guante de lo que charlabas recién, sí. Tenemos que volver a conversar de ese debate, porque el debate, por supuesto, se cerró. Por supuesto. O sea, durante muchos años se acalló por complacencia de los que estaban beneficiados con el programa y no, por ahí no, tampoco presionaron demasiado para mejorar la actitud desde el Estado para con los cooperativos. O sea, lo que yo le llamaría una paritaria, si en otros uh-huh. sindicatos lo tenemos, ¿no? O sea, tampoco digo hablar de una sindicalización de una cooperativa que son 20 o 30 personas, pero sí me parece que tampoco hay un movimiento que englobe los derechos de estos cooperativos. O sea, que tampoco los cooperativos, digo, han hecho esfuerzo en visualizar su situación. Sí, una organización gremial que hasta los empresarios tienen, quiero decir. Sí. No, aparte, solo los trabajadores, sino además el derecho de los cooperativos, justamente, nuclearse está en la ley de cooperativas, la ley 20.337, que es un derecho constituirse en una federación de grado superior. O sea que tampoco hemos tenido esta oportunidad. Digo, creo, porque así como obtienen subsidios los empresarios, que las cooperativas tengan un subsidio no los inhabilita para poder, bueno, demandar ese al Estado. Que a medida que lo vamos invisibilizando, lo tenemos que volver a traer a luz, porque justamente si no hay un sector cooperativo humilde de alguna manera, desde un derecho del trabajo, haciendo fuerza para que le mejoren su situación, el empresario privado se sienta a tomar un café, presenta 5 empresas y a ver cuál cotizó mejor y gana el proyecto o la dirección o la ejecución de una obra. Y esto, lamentablemente, una cooperativa no hemos tenido la suerte, por lo menos hablo desde lo local, ¿no? Sí sé de experiencias en otros distritos, porque por mi trabajo he conocido gente que trabaja colegas que trabajan en otras áreas, gente que ha podido desde una cooperativa armar un proyecto grande, ¿no? Y trabajar con máquinas de inversión fuerte, ¿no? Camiones, y han sido cooperativas de trabajo y son cooperativas de trabajo, de hecho. No es el espacio porque tampoco puedo dar información por una cuestión ética, ¿no? Sí, sí. Pero sí puedo dar fe de que existen proyectos que han prosperado. Una de las obras, digamos, que en determinado momento y en varios municipios se llevó adelante por parte de las cooperativas, más allá de la limpieza de las rutas o de las calles y de la puesta en valor de algunos deterioros en escuelas, que siempre eran mínimos, el trabajo de construcción de veredas. Ah, sí, sí, sí. Bueno, esas son las... Que en algún momento se hizo... Claro, claro, ahí estás haciendo mención a lo que te comentaba, el programa Techo y Trabajo. Techo y Trabajo. Incluso, vos sabés que en Luquete hicieron casas. Claro, si yo, empecé mi actividad con las cooperativas a través de esos programas en el 2004. Uh-huh. O sea, apenas asume la presidencia Néstor Kirchner, una de las propuestas fue, bueno, hacer una reproducción de lo que él había hecho en el sur con la construcción de unas casas de fácil construcción y mantenimiento, que la podía hacer cualquier persona, cualquiera. O sea, no hacía falta un entrenamiento especializado para poder construirlas. Y estaba dirigido por arquitectos, por maestros mayores de obra, por ingenieros, que también percibían un trabajo por ello. Tenía que estar organizado también su contabilidad, o sea que también trabajamos los contadores públicos. Y esto después se desactivó. O sea, yo tengo... Por decirlo, solamente en el barrio de Cuartel Quinto tengo más de 20, 30 cooperativas que fueron totalmente desarmadas, justamente con una técnica que es muy sencilla, pedirle los papeles al día. Entonces, quienes no tienen trabajo, la verdad, no pueden mantener una organización administrativa, y cuando los llaman para una licitación de una obra pública... No tienen los papeles al día. No llegan con los papeles, entonces... Y así se desarma. Claro, o sea, es bastante perverso del sistema, ¿no? Porque de alguna manera le dejamos la responsabilidad a los más débiles que se hagan cargo de sus propios problemas. ¿Vos tenés la impresión, Marcelo, que queda finalmente, es esto lo que me interesaría saber y después ampliarlo y vamos a invitarte aquí al estudio? Porque me parece que en lo que traía Bernardo recién, cómo las empresas reciben subsidios y acompañamiento, la Perlita es un ejemplo, ¿no? Sí, brutal, sí, sí, ejemplo. Habría que revisarlo, pero sí, entiendo, pero por la información pública, claro, que hay, sí. Es un tremendo ejemplo y es una decisión política a nivel nacional, estamos hablando de subsidiar el transporte público. Pero ¿a vos te da la impresión de que queda establecido como una estructura que pueda avanzar sobre el debate no dado o sobre el olvido que tenemos muchos y llegar a instancias cooperativas que además de la organización del trabajo pueda ser una organización ideológica que entienda de nuevo lo que es el valor del laburo o estamos lejos de eso? Y estamos lejos, pero desde lo ideológico estamos lejos. Ajá. Creo que tampoco os hablabas de otro de mis corazoncitos, que son las asociaciones civiles. Sí. Desde las asociaciones civiles tampoco hay un sector pujante que diga, mira, bueno, estamos federados en una federación de entidades civiles que proclaman determinados derechos o quieren mejorar la vida de la gente. Tampoco, yo veo que son muy aislados los vecinos que se juntan para poder brindar o un centro de tercera edad o poder brindar un equipo de fútbol o poder hacer algún tipo de una actividad muy muy particular, qué sé yo, una feria de libro o un Rotary, o sea, son todos como esfuerzos individuales sin potencia, ¿no? Eso me parece una lástima. Así como se perdieron esos debates, debo decirte, estimado amigo, que cuando fue el año pasado o el anterior, la Presidenta de la Nación anuncia una modificación en el Plan Argentina Trabaja en torno a la productividad del presentismo. Sí, el anteaño pasado. El anteaño pasado. Yo quedé, no espantado, porque debo ser honesto conmigo mismo, sino azorado cuando decía que un polo productivo era un chico que venía con una notebook a tomar asistencia. Sí, bueno. Y fíjate qué lejos estamos de un pañol que vos decías para que las herramientas estén bien resguardadas y puedan laburar. Claro, ¿no? No hay pañol, no hay nada, pero se le dice polo productivo. Hay una regla, Rubén. Si el Estado no interviene, desde lo privado es imposible mejorar. Esto ya lo planteaba Keynes en el año 30, cuando no podía salir de la depresión justamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y si lo queremos traer más adelante, hay neo-keynesianos, podemos decir que el ministro de Economía tiene una posición pro-keynesiana o anti-keynesiana, bueno, esos son debates ideológicos de academia, ¿no? Ajá. De espacios muy, sí, muy reducidos ahí, de gente que soluciona el mundo muy fácilmente. Pero básicamente, si el más pobre no tiene la posibilidad de que el Estado le dé un apoyo, es imposible, o sea, de la nada no se genera nada. Tiene que haber una motivación, un motor, y ahí es la obligación del Estado, justamente, donde hay una necesidad y un derecho. Uh-huh. En relación a este tema, ya sé que usted no es ningún experto en relación usted me dirá, pero en relación a las campañas políticas, pero le pregunto desde su lugar, ¿usted siente que los candidatos y las campañas políticas están hablando de este tema, hablan de este tema? El único, sinceramente, que tomé un discurso, que no sé, lamentablemente estamos en campaña, y claramente lo dijiste, no soy un especialista en política. El único que tuvo una inquietud al respecto dentro de lo que yo vengo escuchando de todas las plataformas es Daniel Scioli, que antes de ayer dijo que iba a hacer un retiro del IVA a todas las asignaciones familiares y a todos los que cobran algún tipo de programa o tienen un convenio de, por ejemplo, el estilo Cooperativas Argentina Trabaja. O sea que eso estaríamos hablando de un 21% de la mejora. Para hablarle a la persona que por ahí nos está escuchando y no quiero marear con el tema de los impuestos. Cuando vamos a comprar al supermercado, nosotros gastamos 121 pesos, de los cuales 21 pesos son IVA, impuesto al valor agregado. O sea, eso se lo queda a la AFIP. Uh-huh. En nuestro caso, imaginemos que una persona va con 121 pesos, compra productos por 121 pesos, uh-huh, no por 100 pesos. Correcto. Entonces, el bolsillo del más humilde, que es donde destina el 100% de su ingreso a alimentos, esto le incrementa 21% su alimento. O sea, va a poder comprar la quinta parte más de lo que compra. Un pedacito de changuito, la quinta parte del changuito más, hablando en buen criollo, ¿no? Uh-huh. Eso sería muy importante, el reconocimiento este. A mí también me encantaría que el reconocimiento sea para las organizaciones civiles, o sea, que los clubes tampoco paguen el IVA cuando hacen compras. Por ejemplo, el caso de los comedores comunitarios sería una mejora muy muy importante. Pero después la exención que corre en las organizaciones sin fines de lucro, ¿de qué tipo es? De lo que ganan. Mm. Del impuesto que ellos generan. Ajá. O sea, del valor que ellos generan. Pero no de lo que se compra. No de lo que se compra, no, no. Hay una, es la ley Boca, que facilita a los que tienen un predio deportivo y pueden construir con esa exención, pero casi ningún corralón lo conocen esta ley, entonces tampoco la disfrutan. Sí, claro. Entonces, cerrando el último tema que me preguntabas, ese fue la única inquietud que escuché yo de un candidato a presidente respecto de la mejora de los más humildes, ¿no? En lo que se refiere a sus ingresos. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho tu tiempo y por claro favor. Que esto no termina, sino el interés de charlar con vos, y te vamos a convocar, por supuesto, antes de fin de año aquí al estudio, es porque se cierra una etapa, dicen muchos, y nace otra. Y quiero que juntos, con vos y otros compañeros, poder dilucidar qué estructura quedó, qué estructura tenemos, cuáles son las herramientas que están a nuestro alcance para enfrentar situaciones que muchas veces no son las deseables, pero debo decirte que, no por hacer una cuestión de futurología, son ciclos, y los ciclos tienen un comienzo y un final, sobre todo los ciclos económicos. Sí, sí, coincido. Así que te vamos a convocar aquí al estudio para analizar cómo somos cooperativos. A su disposición, sí. Pero te agradezco la oportunidad de tener unos minutitos al aire, y me parece importantísimo la labor de escuchar las voces, porque uh-huh, si no nos quedamos por ahí a veces sin saber lo que nos está pasando, y tener espacio donde conversarlo, aunque estemos en puntos distintos, ¿no? Desde me parece ya que es importante visualizar todo lo que está pasando en Moreno. Un fuerte abrazo, Marcelo. Igualmente. Gracias, Marcelo. Saludos, gracias. Bueno, ahí pasa el señor Marcelo Bonchentan. ¿Sí? La semana que viene vamos a, seguramente, porque esto es algo que lo tenemos confirmado, Se puede decir que es una denuncia, y terminamos. No es una denuncia, es cómo un programa puede ser concebido por el propio Estado para que la organización vaya en el sentido contrario del programa. De otra manera, más simple, que es lo que termina anudándose siempre, es el uso partidario político del programa o del plan. Yo estoy hablando de otra forma y no es académica, sino por qué el propio Estado construye un programa que lo deforma sosteniendo las bases del programa, en teoría. Este juego que hace la perversión, bueno, la próxima semana nosotros ya tenemos una nota pautada realizada de cómo a una persona se le sacó el programa, el beneficio, el derecho, elegí vos cómo te sentís más cómodo, por haber recibido la ayuda de alguien, que la ayuda llegó al final de una instancia judicial. Cuando digo al final, minutos antes de ingresar a una audiencia. Y ahora fue notificada que no tiene más el Argentina Trabaja. Yo pensé que es un derecho. Yo sigo pensando que es un derecho. Y tenés el derecho porque laburás o porque respetás las pautas que el mismo programa dice, ¿no? Hay toda un discurso instalado en estos últimos tiempos que intenta mostrar que la dominación no existe, que todos somos libres, que, por ejemplo, si uno, digo, porque podemos llevarlo hasta el punto nodal, ¿no? Punto estructural, que es que uno, si recibe dinero y con el dinero que recibe por un empleo, por un trabajo, por lo que sea, vive, ¿no? Uno depende de ese dinero. Y si hay determinadas pautas que indican que uno tiene que accionar de determinada manera para conservar el trabajo, eso se llama dominación, se llama explotación y se llama dominación. Bueno, hay toda una intención de que, por ejemplo, en los subsidios y en todas estas cuestiones que tienen que ver con las cooperativas y que tienen que ver también con todos los programas, pareciera como que, bueno, en esas circunstancias, todas estas características que tienen que ver con la coerción propia del estructuramiento económico hacia las acciones de cada una de las personas no existiera, ¿no? Porque es un derecho, vos tenés que simplemente cobrar lo que te corresponde y no pasa nada, no tenés que hacer nada más que lo que se te indica. Bueno esto es el Estado benefactor. Sí, ¿no? Bueno, pero esto no es tan claro. No es tan claro y no es tan así. No es tan así, es así en tanto y en cuanto uno obedezca lo que tiene que obedecer. Cuando uno empieza a salir de la línea, empieza a ver las consecuencias. Y eso, bueno, lo hemos estado difundiendo y hemos estado comentando, creo que desde que recuerdo informativo, ¿no? Como todo esto sucede una y otra vez porque es la esencia del sistema. Es la esencia del sistema, no es algo que es opcional. Es la esencia del sistema, es lo que en muchos casos se llama clientelismo y en otros casos se llama perdón, se llama no muerdas la mano del que te alimenta. Sí, hemos dicho también aquí que el gran avance que ha tenido el último tiempo es no es necesario salirse de la línea, por lo tanto no hay línea, se han logrado invisibilizar la línea. Ese es un avance sustancial y que lleva a que nada sea discutible salvo aquello que el propio Estado defina como discutible. Ya está internalizada la línea. Ya no hay deseos de salir de la línea. No, por supuesto. Y por lo menos quédense con esto, ¿no? A la Perlita nosotros le pagamos todo lo que la Perlita necesite para brindarnos un servicio. Sale de tu bolsillo y el mío y de todos. Pero no le podemos pedir a la Perlita que de su bolsillo salga el financiamiento del boleto educativo gratuito. Ahora, una cooperativa no tiene papeles y desaparece. Ni siquiera accedió a la posibilidad del laburo. Desaparece. Y estas medidas son importantes. Son muy importantes de valorar. Para que vean ustedes que no solamente hay líneas, sino que son gruesas. No son finitas, son gruesas. Y la Perlita, como todo empresario, defiende sus intereses, incluso ante la justicia, y el discurso dominante, porque es de todos lados, hace lo que tiene que hacer, que es defender sus intereses. Está bien que haga eso. Hay quienes, por supuesto, defienden en toda la línea esto, y hay quienes dicen, bueno, es es la empresa privada. La empresa privada es eso, y se ataca en globo, en globalmente, uh-huh, a toda la empresa privada. Pero bueno, las empresas privadas son así, defienden sus intereses. Ahora, que un cooperativista diga que lo que se le paga es poco, es un subsidio, ¿qué quiere? ¿Que te regalen más? ¿No? Se deslegitima cualquier tipo de organización gremial que puedan tener los cooperativistas, cualquier tipo de demanda al Estado, que es quien debe mantener este tipo de programas, porque si no es insostenible, y si es insostenible la desocupación, no solo estaría en ese mentiroso 7-8%, sino estaría en otro gran mentiroso 10-12-15%, y esto gracias a justamente a una internalización de que este derecho, entre comillas, es un regalo del Ejecutivo, y por lo tanto no hay que, ¿cómo es que dice el dicho? No, el caballo regalado no se eliminan los dientes. Sí. Bueno, aceptalo y callate la boca. Nos vamos, gringo. Cierre, maestro. Nos vamos. Hacemos recorte informativo hoy con el grupo completo aquí presente en el piso: Gus, Cintia, Rubén y Bernardo. Chao. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.